Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Buenos días, buen martes para todos. Bienvenidos a Enredando las Mañanas. Muy buenos días, audiencia. Muy buenos días, compañera, compañero del otro lado ahí del de la pantalla, sí. A un par de cuadras. Mati, muy buenos días, compañeros. Nos sale la compu aire y me fijo, 10 y 10. Sí, son 10 y 10, 10 y 10, ya estamos. Sí, hemos tenido algunas dificultades técnicas, como, bueno, esto es así, un martes sí, un martes no, un martes sí, un martes no. Sí. Pero bien, acá estamos, poniéndole la cuerpa. Estamos todos los martes con el informativo más lindo. Así es. Bueno, y hasta las 12 vamos a estar ahí informándonos de todo un poco, lo que pasa aquí, lo que pasa en otros lugares, como también lugares de afuera también. Nos pueden escuchar por www.labulla.org y por www.rnma.org.ar. Hasta las 12 hacemos este enredando desde San Luis. Es desde San Luis, que bueno, está enredando, arranca los lunes, desde Radio Nauta de La Plata, los miércoles se va a Radio Semilla de Namba, los jueves en Radio La Roja Córdoba y los viernes en Radio Pueblo Jujuy. Estamos caraítes, estamos en fin de semana largo, no sé desde cuánto dura este fin de semana. Fin de semana largo, ansiosos. Ayer que era el puente, que hoy que también era que se tomaba, que algunos sí, que otros no. Fin de semana larguísimo y nosotros no sé por qué no estamos en una pileta, te digo. No sé por qué no estamos en la montaña, acá en la sierra. Ah, somos pobres, no tenemos pileta, somos pobres, me acordé justo. Cierto que la policía nos saca los lugares turísticos. Ah, pero pará, en los bares no, en los bares sí se puede ir con el protocolo. De una. Bueno, gordo, tomamos una cerveza. Ah, no, cierto que las cervezas están medias caras. Y medias caras. Y no tenemos trabajo. Volvemos, resumimos a la misma realidad. Es que somos pobres. Así estamos, somos gente. Somos pobres. Tenemos problemas técnicos, tenemos problemas con el calor, teníamos problemas con el viento. Bueno, pasamos de por estación con distintos problemas, de un problema al otro. Y eso es porque somos gente con poco escaso recurso. Así es, pero bueno, estamos bien, al menos tenemos un techo y tenemos comida. Tal cual. Bien, hoy tenemos variadite el programa, tenemos una entrevista, me está robando el mate. Perdón. Tenemos una entrevista a trabajadores de la Feria del Trueque, de acá, de la ciudad de San Luis, quienes intentan volver a feriar, ya que desde el inicio de la pandemia no tienen autorización del municipio, pese a haber presentado todos los protocolos pertinentes para poder salir a la calle, y otra nada de vez, eso. Otra vez, qué manera de perseguir. Algunos sí, otros no, y eso es lamentable. Qué manera de perseguir la gente que labura, la verdad que ya... Bueno, también vamos a entrevistar a Julia Martino, integrante de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, para dialogar sobre el inminente tratamiento de ley IVE en el Congreso. Ahora que sea ley. Que es ahora y que es urgente. Sí. También tendremos una entrevista, nos vamos a la ciudad de Mendoza, a la provincia de Mendoza, a la ciudad de San Rafael. Entrevistaremos a Celeste Marchetti, que es abogada querellante del tercer juicio por el femicidio de Paula Toledo. Un femicidio ya hace 17 años y todavía no hay nadie, no hay justicia. Sí, la verdad que un horror ese caso. Entrevistaremos también a José Piñeiro, periodista e integrante de la multiseccional de sectorial de Derechos Humanos de Río Grande, Tierra del Fuego. Desde la multisectorial presentaron ante el Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego una impugnación contra la candidatura de la jueza Felicita Maistei, ya que ven con extrema preocupación que la magistrada hizo, digamos, el público en reiteradas oportunidades manifestaciones negacionistas respecto del genocidio que se concretó la última dictadura militar en nuestro país. Oh, yo, qué horror. Una noticia buena. No pueden haber personas que niegan, sí, haber 30.400, porque siguen, pero negando, sí, y siguen, hay, invisibilizando, sí, aún, sí, los 400, sí, personas, no, LGBT, que siguen negando esa desaparición, siguen negando tanta violencia, tanta masacre, tanto genocidio en ese nefasto. Y lo siguen haciendo, ¿eh? Como con insistencia, negando, negadores seriales. Ya está eso, ¿eh? Ya quedó en la historia, no hay mucho para negar. Y niegan la lucha de las abuelas Plaza de Mayo, niegan la lucha de un montón de personas que lucharon con tanto sufrimiento y no les duele lo que pasó. Exacto. Bueno, y también tendremos, por último, como todos los martes, nuestra columna anticarcelaria y antirrepresiva de Agencias para la Libertad. Hoy tendremos la voz de Bárbara Taboada, que nos hablará acerca de esta columna. Vamos a ver qué temita nos preparó este martes Bárbara. Siempre, no sé, siempre dice cosas re lindas, siempre habla y nos contextualiza un montón de cosas de manera muy dinámica, siempre le entiendo, me encanta Bárbara. El martes pasado tuvimos algo acerca de la docencia en la parte, sí, en Corrientes, sí, si no me equivoco, en plena pandemia, ahí generando una radio ahí en plena cárcel, y la verdad que te cuentan historias que una ajena a una, sí, realidad que no tenemos tan cerca, uh-huh, te hace ahí ver otra cosa, porque de una u otra manera, siendo la causa que estén ahí, son personas, son humanos, y el encierro en un encierro es fatal. Tal cual. Bien. Bueno, ¿qué hora es? 10:17. Tanto, tan rápido se pasa rapidísimo siempre el enredando. Vamos a hacer un separador, vamos a escuchar música. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos con un separador y volvemos con la entrevista de trabajadores de la Feria del Trueque de San Luis, quienes intentan volver a feriar, ya que desde el inicio de la pandemia no tienen autorización del municipio. Este fin de pasado, uh-huh, nuestro compañero Mati se acercó, sí, al lugar porque los habían dejado un día, pero al otro día quisieron ir a montar todo el stand de cada una, y la policía nuevamente persiguiendo, sacándolo, desalojándolo. Así que vamos a tener un diálogo y ya volvemos más del tema. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Hola, buenos días, soy Silvia Tabarcachi, comerciante del Trueque San Luis. Mi nombre es Lautaro Rojas y también comerciante del Trueque y acá estamos haciendo el aguante. Mira, en realidad no te diría que recibimos respuestas negativas, en realidad nunca recibimos nada, ni negativas ni positivas, desde el municipio hasta hacia nosotros. Sin embargo, nosotros presentamos notas. Y al principio fuimos dos o tres veces a ver las notas y nos pasaron de un lado a otro lado el comité de crisis y bueno, nos tuvieron como pelotas de ping-pong, digamos. Y nunca nos recibieron, nunca el señor intendente tuvo la amabilidad ni siquiera de recibirnos o mandarnos a decir que no teníamos posibilidad de trabajar o que no nos permitían trabajar. Directamente no tuvimos respuesta nula del municipio de San Luis. Bueno, y lo terrible es que no los mandan policía cada vez que venimos a hacer presión, ¿no?, para que nos organicemos. Hemos planteado desde protocolo, hemos presentado notas, ya nos hemos cansado de presentar notas, diferentes tipos de compañeros. Entonces, la respuesta que nos dan es policía. Cada vez que venimos, llevamos 3 meses, más de 10, 15 personas, obviamente la otra gente también está pendiente al tema, estamos organizados en un grupo, cada vez que tomamos una decisión la conversamos entre todos y la discutimos y bueno, esta semana han sido para nosotros ya necesarias porque aparte que se vienen las fiestas, todo lo demás, y bueno, las autoridades lo que más nos dice permanentemente es policía, o sea, hay una política de perseguimiento a la gente que trabaja en el Trueque, sabiendo que este ejercicio comercial ya tiene más de 20 años, ¿no, compañero? Sí. Y llevamos a través de una crisis, que ahora también se agudiza, ¿no?, esta crisis, y bueno, lo único que nos mandan es policía como respuesta. Entonces, la verdad es que las autoridades, en ese caso, esa política que lleva a cabo, ha sido muy nefasta, ha sido parte de un sucio trabajo político hacia la gente del Trueque, ¿no? Se puede ver cómo, por ejemplo, en el centro, gente comerciante está ahí también porque no tiene de dónde sacar más que hacer ese intercambio de mercadería. Y bueno, está lleno por todos lados, ahora ha abierto los bares, un montón de temas, ¿no?, que viene abriendo, y a nosotros siempre nos está tratando de apartar, si se quiere, socialmente, en la cual somos una cantidad grande, ¿no? Somos más de 300 familias que dependemos de este ejercicio comercial y sin embargo la única respuesta que nos dan es policía, policía y más policía. Entonces consideramos acá los compañeros que ya esta política nefasta es parte de un perseguimiento político en el sentido de querernos echar siempre con la policía y darnos una respuesta de policía y más policía. El tema del Trueque es que lamentablemente la policía nos viene y nos saca a nosotros o nos quiere intentar sacar porque ya nos sacaron y nosotros sumisos, digamos, ¿no? Nos levantamos y nos fuimos en dos oportunidades anteriores. Nos tuvimos que ir porque éramos 5 o 6 que estuvimos y nos levantaron. Nos amedrentaron y tuvimos que levantar nuestras cosas e irnos. Hoy volvieron otra vez y lamentablemente no es que nosotros queramos o no queramos obedecer la ley, ¿no? Lamentablemente la necesidad ya no, tiene cara de hereje, ya la verdad que ya no podemos obedecer porque el hambre es lo más grande que hay. Necesitamos el sustento para nuestras familias, para nuestras casas. Y hoy le dijimos no a la policía, le dijimos que no nos va a levantar, que lamentablemente están haciendo persecución más que nada en el Trueque, porque en los barrios aledaños, por ejemplo en el 1 de mayo hay campeonatos hermosos, anoche estuvieron hasta las 1 de la mañana y no es el único fin de semana, ya se viene haciendo hace más de 2 meses se vienen haciendo los campeonatos de fútbol y sin embargo ellos no los levantan y es la misma jurisdicción que pertenece al Trueque. Ellos dicen que no tienen potestad para ir allá, porque es la misma comisaría, o sea, depende de la comisaría cuarta, la misma comisaría que depende del Trueque, y lamentablemente es eso, la impotencia, y decirles, bueno, miren, no levantaron anoche a la fiesta que había en el barrio 9 de Julio, no levantaron los partidos de fútbol que hay en el 1 de mayo, y nos vienen a levantar a nosotros que queremos llevar el pan a la casa, ¿no? Y hoy le hicimos frente y les dijimos que no, somos varias mujeres que lamentablemente dependemos del trabajo acá en el Trueque y no nos vamos a ir y bueno, vendrá la fuerza policial y nos levantará y no nos va a sacar porque necesitamos esto. Necesitamos más que nada la solidaridad de toda la gente que trabaja en el Trueque, que venga, que no le tenga miedo, que no seamos más sumisos que realmente necesitamos esta fuente de trabajo para poder sustentar a nuestras familias. Claro. Hoy no me voy a ir y tenemos varios compañeros que no se fueron y en el momento seremos como 30 personas que ya se van apostando y ya agarraron coraje. Creo que todos agachamos la cabeza en un momento y hoy ya la levantamos y dijimos no podemos agachar más la cabeza, no podemos ser sumisos a esta situación policial que nos está agarrando, ¿no? En partes a algunas personas está haciendo cumplir la ley y a otras no, entonces que sea justo con todo el mundo. Y creo que ya no hay posibilidad de venirnos y levantarnos y nosotros no irse, porque lamentablemente vivimos del trueque, necesitamos el sustento de nuestra familia. Acá mi compañera. No. Bueno, y también agregarle, aparte esta injusticia, ¿no? De querer sacarnos a nosotros, en otros procesos históricos, los Rodríguez Saá siempre amenazaron con sacar y extinguir, ¿no? Este proceso de crisis que se dio también en un momento determinado, en un inicio del trueque, ¿no? Entonces, consideramos que es una política que ya está obsoleta, que tiene que darnos las garantías para trabajar, porque es gente que ya lleva años ejerciendo acá y no puede ser que nos esté dando esta política de mandarnos policía. Y nosotros, como te digo, le hemos planteado, estamos organizados, le hemos planteado documentaciones concretas con respecto a la pandemia, también le hemos dicho, che, necesitamos estos espacios, necesitamos, o sea, es tan indigno que ni siquiera han sido capaces de pasarme un baño en los años anteriores, y cada vez siempre lo viven dando otro tipo de respuesta, cuando en realidad deberíamos organizarnos y llevar a cabo un proyecto en común y reconocer este ejercicio comercial que ya no creo que va a salir. Así que eso, hacemos un llamado a todos los vecinos que vengan, ya a la tarde se conglomera más gente, pero estamos organizados, estamos manteniendo distanciamiento y todo lo demás. Así que eso, invitamos a todos los vecinos de San Luis a decirles que se unan a nuestra lucha y que estamos dispuestos también a, si es necesario, que nos vamos presos, nos vamos a ir presos, porque ya de aquí no nos vamos a mover. Así que eso, estimado compañero. Llamar a toda la gente de San Luis que venga, que nos apoye, que venga a comprar, que nos venga a dar una mano, que queremos sentir el apoyo de San Luis. Muchísimas gracias por escucharnos y bueno, esperemos que esto llegue a buen puerto y que nos dejen trabajar. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Escuchamos ahí a trabajadores feriantes del trueque de San Luis, de la ciudad de San Luis, bueno, que intentan volver a feriar. Esto es un problema que ya ha sucedido, de que los persigan, de que un día sí, un día no, y sin explicaciones de por medio. La verdad que estábamos escuchando y da bronca, da indignación, porque hay gente que está trabajando, que se la rebusca, y esas persecutas ya no van, pero sigue pasando, sigue sucediendo. Desde el inicio de la pandemia no tienen la autorización del municipio, así que no sé qué pasa Tamayo. Pese de que ellos presentaron los protocolos pertinentes, y convengamos que en la ciudad ya hay una apertura de todo, o sea, de gente en la plaza, gente en los bares, no es un problema de protocolos que no hayan presentado, sino que protocolos de seguridad debería funcionar ya. Esto ya debería tener un... No puede ser, estamos en diciembre, la pandemia arrancó en marzo. Así es. Aparte, estamos hablando de una gran cantidad de feriantes aquí en San Rafael, me quedé en la vieja historia. Aquí en San Luis hay una gran avenida, la Finur, que se explayan a lo largo y a lo ancho cerca aproximadamente unas 20 cuadras de todo esos feriantes, y estamos hablando más de 300 familias que en estos tiempos de pandemia y de encierro han tenido necesidades, seguro, y no deben haber bastado con ni siquiera un bolsón. No creo que les deben haber garantizado un bolsón de alimento desde el gobierno. No, pero la lógica es como perseguir, sacar, o sea, como... Que ferien en su casa, claro, como, no, si, no, como si conociéramos su casa o... Aparte el trueque ya es algo que incluso las familias se comparte, digamos, en familia se va los domingos, sobre todo los fines de semana largos, fin de semana, ellos tienen esa actividad tan ya viene hace mucho tiempo, y que esto no tenga una solución desde marzo, me parece una, ahí hay, no hay voluntad política, no hay voluntad, y lo único que quieren es perseguir a los feriantes del trueque. Como así también pasó con los artesanes, como así también pasó con los compañeros de cirque, el circontento, y así con un montón de lugares. Pero bueno, se le da más prioridad a la parte más social, ¿no? La parte más ya de que ya tienen algún local, como los bares, como los restaurantes, como las identidades de tiendas, y todo. Es una cuestión de clase. Y decir que ya, la verdad que yo ya no entiendo, porque el tema es que hay apertura para todo. Acá pareciera como que está todo bien, todo tranqui, a lo sumo incluso vos estás 10, 12 de la noche en la calle y te van a parar y te van a decir vuélvase a su casa, ya está, pero durante todo el día hay movimiento, nadie sale por DNI ni por nada, para entrar a los locales te piden el DNI, pero para hacer una cuestión de seguidilla el trueque es al aire libre, así que bueno, ya no estaría habiendo excusas para que no solucionen la situación. Exacto, porque pueden haber otros lugares para ubicarlos, pero bueno, se ve claramente que no hay intensidad de dar una solución, porque las hay en otros lugares. Si es por una cuestión de acercamiento de los puestos, bueno, se puede extender más la avenida. La verdad que hay muchas cositas para comprar y ojalá esta gente pronto tenga una respuesta y una salida laboral, que es con que se sustentan en estos momentos. Tal cual. Bueno, son las 10:32 de la mañana, el programa se nos va, sigue la hora, no para. Vamos a entrevistar, ahora vamos a seguir con una entrevista. Primero vamos a bailar. Vamos a organizar acá. Vamos a bailar, vamos a poner un temita, porque acá la productora nos está diciendo que nos regala ahí la organización de los productores, el pibe de... Mentira, Mati, te quiero. vamos a escuchar música y después vamos a volver con una entrevista a Julia Martino, que nos va a hablar un poquito de este mes este de verde, este verde. Verde que tiene que ser ley. Enredando las mañanas. Navegando solo, va el hombre en el río. frontera, juntito a la orilla del Paraná, donde no se para la bandera y donde el río no vuelve a juntar, navegando solo. Enredando las mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. De la mañana estamos de vuelta, vamos a pasar a la siguiente entrevista. Vamos a entrevistar ahora a Julia Martín. Verde, que te quiero verde. Verde, vamos a hablar de un diciembre verde. Julia Martín es integrante de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, y vamos a dialogar con ella sobre el inminente tratamiento de la ley IVE en el Congreso, que ya arranca, estamos a 2 días, estamos en cuenta regresiva todas acá. Preparándonos en cada regional con las vigilias de cada sitio. Sí, una vigilia que ya la hemos tenido, sí. Pero bueno, ahora nos quedamos ahí con ganitas y ahora queremos más. Redoblamos la apuesta y vamos por mucho más. Todo. Hola Julia, ¿nos escuchás? Sí, las escucho. ¿Cómo están? Buen ¿cómo andan? Buen día, ¿cómo estás? Buen día. Contanos bien. Un poquito, contanos de este diciembre verde, contanos que ya llegamos, ya estamos a 2 días de la sesión de diputados. Nosotras, como verás, estamos con una alegría, con una emoción, estamos felices, más allá de que estamos sin dormir, preparando, movilizando, haciendo actividades, viendo a dónde vamos por todo el territorio puntano acá. Contanos vos un poco. Bueno, acá estamos parecidos, digamos, porque venimos, bueno, en realidad sabrán ustedes que durante todo el año tuvimos mucha actividad sosteniendo el tema en la agenda, que no fue nada fácil con el tema de la cuarentena y que todo tenía que ser virtual. Se nos complicó, pero bueno, lo logramos y presionamos hasta digamos, lograr que el presidente presente su proyecto, que nos tenía ahí, que si no lo presentaba no se trataba el tema, ¿no? Lo sabíamos, lo confirmamos a fin de año con la entrevista que tuvimos con el presidente de la Cámara, que nos dijo claramente que el mejor momento era cuando el presidente presente su proyecto. Así que bueno, una vez que lo presentó, todas vimos cómo se aceleraron las cosas y Sí, tal se cual. volvió a discutir, volvió a haber expositores, que al final fueron unos cuantos, como Sí, 70, ¿no? un montón. Pero bueno, eso, mañana está otra vez el plenario de comisiones ya para firmar el dictamen, Tal cual. que entendemos que va a salir bien, que va a salir positivo, digamos. Y el jueves 10 arranca, en principio convocarían a las 10 de la mañana, dicen la sesión. Así que ahí en el Congreso vamos a estar desde las 10, por supuesto, siguiendo toda esa sesión que va a ser tan importante para nosotras y para toda la sociedad argentina, ¿no? Porque estamos yendo por la conquista de un derecho. Por la salud de las mujeres y las personas gestantes, por la autonomía, por la dignidad de todas, que nos va a hacer una mejor sociedad, ¿no? Así que las expectativas son muy grandes y bueno, creemos que esta vez sí va a ser ley. Y a eso estamos apuntando y así nos movemos, digamos, en este diciembre que va a ser histórico, ¿no? Totalmente. Y va a ser largo, ¿no? O sea, se estima y se está pensando que vamos a pasar toda una noche, tal vez una mañana del viernes. ¿Cómo ves ahí esos tiempos? Bueno, debe decir que va a durar 30 horas, así que sí, y nos Muchísimo. imaginamos que va a ser una vigilia como en 2018, que estuvimos toda la Toda noche la y a la noche. mañana del día siguiente, recién se votó. Calculamos que va a ser igual, digamos, en ese sentido, ¿no? De que vamos a tener que estar ahí, pero bueno, con mucha alegría, esa es la idea, ¿no? Tal cual. Porque va a salir, porque creemos que va a salir bien la votación y que rápidamente pueda ir a Al Senado Senado. y que el, claro, y que el Senado lo trate antes de fin de año y tengamos la ley, que empecemos el El año que año. viene con un derecho conquistado que llevó tanto tiempo Tal cual. y que es tan trascendente, ¿no? Para todas Sí. las mujeres y personas gestantes. Tal cual, Julia. Recordar que la sesión va a ser de manera presencial, diputados van a estar allá en el Congreso. También quería preguntarte que nos cuentes un poquito con respecto a qué pensás con el articulado de este proyecto. Hay algunas diferencias con el proyecto de la campaña, un proyecto que se ha luchado 15 años, que se ha activado ahí. Contanos un poco vos qué pensás de este proyecto en particular. Bueno, vamos a ver mañana qué dictamen sacan, ¿no? Porque los que están en discusión son el proyecto que mandó el Ejecutivo y el proyecto de la campaña, que ya estaba en la Cámara, más un Sí. proyecto que también estaba de Araceli Ferreira. Los tres proyectos van en el mismo sentido y podemos decir que Sí. en general son buenos, Sí. son parecidos a la media sanción, y que hay una coincidencia importante, digamos, en las cuestiones fundamentales. en la cuestión de garantizar el derecho al aborto hasta las 14 semanas de gestación inclusive, sí. En garantizar la cobertura gratuita de la práctica en los sistemas y subsistemas de salud y la inclusión en el programa médico obligatorio en forma gratuita. Sí. O sea, todo eso hay coincidencias. Y la diferencia más importante que tenemos con la campaña, son varias, pero la más importante, creo yo, es la que el proyecto del Ejecutivo incluye la objeción de conciencia. Claro. Y nosotras en la campaña no lo incluimos, y no lo incluimos después de todo un proceso de años de experiencia y de ver qué ocurre con esa objeción de conciencia, ¿no es cierto? El proyecto inicial de la campaña, el primero que redactamos y que empezamos a presentar desde 2007, también incluía un artículo de objeción de conciencia, porque decíamos, bueno, esto lo van a poner, entonces mejor lo redactamos nosotras. Claro. Pero la experiencia de todos estos años que han pasado, sobre todo después del 2012, después del fallo FAL, sí. Es que esa figura de la objeción de conciencia la utilizan para obstruir, impedir el acceso al derecho a las interrupciones legales del embarazo que ya existen hoy, o sea, al acceso a la interrupción cuando el embarazo es producto de una violación o cuando afecta a la salud o a la vida de la persona gestante. Entonces, han usado esa figura en contra, digamos, de las mujeres, niñas y adolescentes, ¿no? Estando en situaciones de poder acceder, se han declarado objetores y han negado la práctica. Entonces están haciendo un abuso de esa figura que supuestamente es un derecho, pero bueno, es un derecho que está impidiendo, derecho de unos que está impidiendo el acceso a los derechos de las demás, ¿no? Claro. Esa es la experiencia que nosotras vimos. El caso más lamentable es el de Ana María Acevedo, no sé si recuerdan, sí. La chica de Santa Fe que sí. Tenía un cáncer en el maxilar y no la trataron, terminó muriendo Ana María, dejando 3 hijos, tenía 21 años, una barbaridad. Sí. ¿Supuestamente para qué? Para resguardar la conciencia de quienes en realidad decidieron sobre la vida de Ana María, ¿no? Entonces, esas cosas no... Creemos que esta figura lo que abre la puerta es a que ocurran esas cosas. Tal cual. Por eso, resolvimos sacarla de nuestro proyecto, uh-huh. Ya por 2014, 2016, ya no me acuerdo tantas veces que lo presentamos, sí, pero digamos, sí. La primera modificación que hicimos del proyecto de la campaña... dijimos, no, esto lo sacamos porque es la puerta de entrada para negar el derecho. Y esa creo que es la diferencia más importante. Después hay otra que también es importante, pero es relevante, que es la cuestión de la penalización a las mujeres sí. Después de las 14 semanas o cuando no tienen causales, ¿no? Desde las campañas siempre pensamos que nunca hay que penalizar a la mujer por haber abortado en ninguna circunstancia. Claro, creemos que por algo tomó esa decisión, que tiene sus razones y que nadie tiene derecho a juzgarla, ni siquiera el Estado. Por eso consideramos que nunca se puede penalizar a la mujer. Y otras dos diferencias más que me quedan, ya que las estamos enumerando. Sí, sí. Una es en el artículo de educación sexual integral, uh-huh. Que nosotras proponemos que el derecho al aborto se incluya dentro de los contenidos curriculares de la ESI, sí. Quiere decir que esté en la currícula de la materia o de la educación sexual integral, el derecho al aborto, y el proyecto del Ejecutivo... es un poco ambiguo en su redacción. En realidad no queda muy claro si va a estar o no va a estar. Nosotras, proponemos que ahí claramente se diga que se incluya, ¿no? Sí, y por último, el tema de los días, ¿no? Nosotras ponemos, desde que la persona solicita la práctica, no pueden pasar, a lo sumo pueden pasar 5 días hasta la realización, y el proyecto del Ejecutivo dice 10. Esta diferencia de los días también es más discutible. Sí. Hay argumentos para que sean 5 y para que sean 10, porque, digamos, puede surgir cualquier inconveniente y que te pases de los 5 días. Y bueno, lo que hay también en todos los proyectos es una penalización para el profesional o el cualquiera que obstruya o que dilate la práctica. Claro. ¿No? Tenemos ahí como un ya también una puerta que se abrió con respecto a esto, con respecto a la objeción de conciencia que contabas y en las diferencias acá de los articulados, que tiene que ver con lo que pasó en juicio de Rodríguez Lastra, de entender qué es una objeción y qué es, también de diferenciarlo hasta conceptualmente para que del otro lado en realidad se entienda lo que es objetar y lo que es obstruir, ¿no? Porque una cosa es objetar y que esté como con una normativa, con todo un dispositivo burocrático, incluso de listas que se anoten, que se digan, sobre todo en instituciones públicas, y otra cosa de ahí a que se entienda lo que es lo que hizo Rodríguez Lastra de obstruir, de dilatar, todo lo que vos venías mencionando, y que también tiene que ver, va todo de la manito, ¿no? Porque parece que no, pero es sí, quienes tenemos experiencia, los acompañes y todo eso, lo sabemos, con respecto a la dilación de los tiempos. No es cosa menor 5 días a 10 días la discusión tampoco. Pero bueno. No, claro. Va en el mismo sentido y eso lo celebramos. Después de la ley, creo que seguimos, vamos a tener mucho camino por recorrer para que se entienda. La despenalización social también es algo que en territorios como San Luis hay que seguirla remando, porque ahí es donde, digamos, también se persigue a la mujer, a las personas gestantes, más allá de la legitimidad que tienen, incluso porque están cubiertas dentro de un marco legal para la interrupción. Nos queda camino, pero bueno. Sí, creemos que muchas de todas estas cuestiones que estás describiendo, algunas se van a aligerar un poco, digamos, cuando se consagre el derecho, ¿no? Claro. Porque también por más que existan las ILES, las interrupciones legales desde 1921, sí, sabemos que ha sido toda una pelea tratar de que ese derecho se cumpla, y en realidad lo que hay por debajo, y sobre todo en el sector salud, lo que hay por debajo es que en principio el aborto es un delito, eso es lo que hay por debajo en la conciencia. Entonces se supone que al consagrar el derecho un poco de esto va a aflojar, pero no va a ser nada fácil. Sabemos que estos sectores antiderechos se van a poner con todo en contra de la ley. Y están muy bien organizados. Y ahí va a ser muy importante de qué forma se reglamente de la ley y qué actitud toma el Estado, ¿no? Porque acá con el tema de los objetores de conciencia y demás, la objeción lo que hace es como dar un permiso, una excepción, para no cumplir la ley, porque viene a ser esto. Entonces ahí está el Estado, que tiene que garantizar que al menos en la salud pública, en cada institución, en cada establecimiento de salud pública, haya profesionales no objetores que garanticen el derecho. Esa es la obligación del Estado, ¿no es cierto? Y eso hay que tener mucho cuidado cuando... Bueno, vamos a ver qué dictamen sale, si esto está escrito o no, y si no, la reglamentación, pero un poco va a pasar por ahí, ¿no? El Estado está haciendo una excepción con algunos para cuidarle su conciencia y sus convicciones, pero eso de ninguna manera puede afectar al derecho, ¿no? Totalmente. Y para eso hay que garantizar tendrán que reacomodarse los sistemas de salud, porque lo que ocurre que es, dicen, las instituciones no tienen conciencia, no pueden objetar. Claro. Pero después en la realidad es que todos los profesionales de una misma institución se declaran objetores, entonces estás en los hechos, te quedas con un hospital donde no se va a garantizar la práctica. Eso el Estado, al consagrar el derecho, no lo puede permitir. Así es. Y ¿sabes qué? Una de las primeras barreras que las personas que llegan para una interrupción legal del embarazo tiene mucho que ver con toda la parte de la parte receptiva, ¿no? Las mesas de entrada, la parte administrativa. Hay mucha falta de capacitación para los que son las IL. Al menos acá en este territorio nos ha costado mucho a veces, y el primer palo que se encuentran las personas son las personas secretarias, secretario, toda la parte administrativa, hasta que uno empiece a empezar a pelear ahí el derecho e insistir para poder garantizar la realización de la ILE. El primer claro. obstáculo es eso, la mesa de entrada, la parte secretaria, y dependiendo también si son muy conservadoras o no, pero acá en este territorio hemos notado el primer obstáculo de ese, y de ahí, bueno, todos los que ya conocemos. Así que bastante necesario romper un montón de obstáculos, no solamente aquella parte objetora de quien realiza la práctica, sino claro, analizar un montón de cosas. Sí, bueno, eso va a ir, esperemos que una vez que se consagre el derecho va a ir cambiando con el tiempo, no es de un día para el otro, va a haber que seguir luchando por la implementación y y aspiramos a que eso vaya cambiando, ¿no? Tal cual. Y por supuesto que hay territorios, provincias más conservadoras, donde las iglesias, las católicas, las evangélicas, tienen más o menos influencia, que va a estar difícil. Eso ya lo estamos viendo. Tal cual. Además, vos lo estás contando claramente, ¿no? Tenés una barrera ya cuando llegás al lugar y te atiende una administrativa. Pero bueno, esto va a llevar tiempo, me parece. Por supuesto. ¿No? Cambiar esa cultura. Nos queda, sí, nos queda tiempo, nos queda camino por andar, para terminar en la conquista de este derecho que ha tenido un recorrido. Este diciembre, bueno, vamos viviéndolo felices, verde, bien verde, que nos encanta. Y bueno, hoy mañana vamos a estar intensísimes, un montón de quienes seguimos esta lucha, que la cuerpamos, la activamos con muchísimo amor, respeto, peleando nuestra propia dignidad. Exactamente, como decía Dora Koledeschi, ¿no? Una de las fundadoras, creadoras sí. de la campaña. Estamos peleando por nuestra dignidad, ¿no? Por poder tomar nuestras decisiones sin injerencias de nadie, que hace a nuestra sí. dignidad, poder elegir nuestro proyecto de vida, ¿no? No es solo elegir sobre, decidir sobre nuestro propio cuerpo. Sabemos que un hijo, un hijo te cambia la vida, y tenemos que tener el derecho a hacer nuestro propio plan de vida. Totalmente. Sí, tal cual. Nuestros deseos, nuestros proyectos de vida, nuestras elecciones de lo que queremos para nuestras vidas valen mucho, importan, y eso se tiene que entender, que tenemos que tener voz, que va mucho más allá del cuerpo, de la salud, de la autonomía, que se escuche lo que decidimos y queremos para nuestras propias vidas. Bueno, Julia, la verdad que ha sido un placer dialogar con vos, de verdad, un placer, y bueno, estamos viéndonos, hermanándonos. Así es, y ojalá que el jueves o viernes nos podamos dar un gran abrazo verde a la distancia entre todos, después de tantos sí, años de lucha. Yo creo que sí, que vamos a poder. Y el jueves mismo, bueno, estaremos comunicándonos, vamos a estar todas en las calles. Totalmente. Siguiendo el debate, ¿no? Así es, con mucha fuerza. Y esa fuerza y la fuerza de la calle va a hacer palpitar muchos corazones y cambiar de decisión a algunos diputados y senadores. Ojalá, ojalá, que puedan entender ojalá. Que estos argumentos que damos, que son sumamente válidos y necesarios de escucha, y que hayan tenido, espero, una apertura en estos 2 años que han tenido para pensarse bien en este proyecto. Bueno. Bueno, Julia, un gusto, y nos estamos comunicando, seguimos camino, y espero que en diciembre, el fin de año, lo brindemos con todo y con ley. Un abrazo. Bueno, gracias a ustedes, y será ley. Será ley. Bien, estábamos entrevistando a Julia Martino, integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y ahí ansiosos y palpitando este verde diciembre que será ley, como nos dijimos. Estuvo contando, fue muy, muy, muy clara con respecto a las diferencias, sobre el articulado, la verdad que un re lindo diálogo. Bueno, 11 de la mañana. Nos vamos a un pequeño cortecito y ya volvemos musiquita, con más entrevistas. Musiquita. Enredando las mañanas. Linda flor, cholita. Linda flor, cholita. Linda flor, cholita. Yo no canto porque sepa, linda flor cholita, ni por tener buena voz. Canto entonadito, mi amorcito. Yo canto para que salgan, linda flor cholita, las penas del corazón. Canto entonadito, mi amorcito. Canto entonadito, mi amorcito. a las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Bueno, son las 11 y 6 de la mañana. Seguimos en este Enredando las Mañanas, hoy martes desde San Luis. Ahora vamos a pasar a la siguiente entrevista con Celeste Marchetti, desde San Rafael, Mendoza. Es abogada querellante del tercer juicio por el femicidio de Paula Toledo. Nos va a estar contando un poco y contextualizando lo que es este juicio por femicidio de Paula. Sí, ahí nos va a contar bien cómo está rotulada bien la carátula. Bien. Así nos contextualiza un poquito mejor. Muy buenos días, Celeste. ¿Estás ahí? Hola. Muy buenos días a todos y a todas. ¿Cómo les va? Bien, acá estamos, Ele. Bueno, contanos un poquito, vos sos la abogada querellante de un tercer juicio por este femicidio. ¿Cómo está la carátula de Paula Toledo? Bueno, tal como lo describías, este es el tercer juicio que se lleva a cabo por una causa que aún no puede esclarecerse. Esa causa es un femicidio precedido por una violación en manada y por la tortura en vida de quien fuera Paula Poli Toledo para sus amigues. Uh-huh. Y bueno, gracias a inoperancias, errores del Poder Judicial de la provincia de Mendoza, es que, bueno, hoy, después de 17 años, no podemos arribar a la condena de ninguno de los culpables. Es decir, nunca nadie estuvo preso por este hecho. Sin embargo, Paula no fue está. Brutalmente violada y asesinada. Esa es la situación. Claro. ¿Y qué pasó con respecto a las pruebas que tenía? ¿Se fueron perdiendo? ¿Ninguna persona estuvo metida unos meses en la cárcel? ¿Cómo fue eso? Bueno, para poder dar esa respuesta, en realidad lo que tenemos que hacer es contextualizar la situación. Esto pasó, como bien decíamos recién, hace casi dos décadas atrás, en el año 2003, donde también había precariedad de instrumentos para investigar, y aún así las personas encargadas de recolectar pruebas, de resguardar la escena del crimen y demás, no hicieron bien su trabajo. Es más, el caso de Paula Toledo está atravesado justamente por la inoperancia, la negligencia de diversos funcionarios que fueron atravesando este proceso, ya sea por la policía que no supo llegar a horario. La policía, cuando llegó, ya estaban todos los vecinos en el lugar del hecho, contaminando la escena del crimen. Luego del cuerpo de Paula no se pudieron recolectar las pruebas suficientes para obtener el material genético de los distintos imputados que hubieron en la causa. Recordemos también que en ese año, recién en la Argentina, se estaban comenzando a hacer las primeras pruebas de ADN. Por ejemplo, del cuerpo de Paula se extrajeron varias muestras que fueron enviadas a la UBA, que era el único ente capacitado para poder emitir este tipo de análisis de ADN. Las muestras que se recolectaron no fueron obtenidas de la manera correcta, por lo cual la Universidad de Buenos Aires no se pudo expedir. Está cuestionado y está abierto un proceso judicial en contra del médico que llevó a cabo la autopsia por el modo en el que la hizo. Muchas inoperancias, muchas negligencias pasaron desde cada sector. Varias personas, exacto. Muchas personas trabajaron mal en esta causa, de modo tal que todas las pruebas que podían demostrar la participación de alguna persona no están. Esas pruebas no existen. Es por eso que en el transcurso del proceso se fueron sobreseyendo y absolviendo varios de los imputados, hasta bueno llegar a la situación actual donde Celeste, pero se llegó sí. Hasta antes de este, porque, o sea, viste que llegamos a un tercer juicio. ¿Se llegó al procesamiento de personas? ¿Alguna prueba en ese tiempo que pudiera ser concluyente con algo, no? De decir, bueno, sí, se extrajo mal, pero ahí hay un ruido y un algo que lleva al procesamiento de... porque llegamos a 3 juicios ya después de casi 20 años. Sí. ¿Se procesó a alguien? Sí. Ajá. Sí, claro. Por supuesto. Hubieron imputadas varias personas. Bien. Varias personas, principalmente sospechadas, habían 5, de las cuales, bueno, hasta el día de hoy, solamente una de esas personas sigue estando imputada, que, bueno, es justamente la persona de Marcos Graín, persona con quien Paula tenía una relación sentimental en ese entonces, uh-huh. y persona de la cual hay aún pruebas en el expediente, y es por eso que aún seguimos trabajando, que esa es la idea que quería terminar de concluir recién, claro. que es que si es verdad, se desaparecieron, hicieron desaparecer un montón de pruebas, pero bueno, no todas, es por eso que el proceso sigue en pie con claro. el hoy único imputado. Que es esta expareja, digamos, es quien tuvo un vínculo con Paula en ese momento. Exactamente, había un vínculo afectivo, había un vínculo de confianza, había un vínculo de confidencialidad, de complicidad, de amistad, de claro. miedos. Un vínculo de manera tal que... nosotros, como abogados querellantes, tanto sí. Yo como el doctor Guillermo Rubio, quienes somos los abogados que llevamos adelante esta querella, sí. Como así también el Ministerio Público Fiscal, ambos componemos la parte acusadora de este proceso, nosotros creemos que en el expediente aún no habrá pruebas suficientes para poder demostrar la autoría de Marcos Graín en este proceso, porque entre otras estrategias judiciales, que bueno, yo ahora no les voy a poder contar porque estamos en pleno proceso, sí podemos inferir y asegurar que Paula jamás hubiera ido a la casa abandonada donde la violaron en manada si no fuera porque iba en compañía de su entonces novio Marcos Graín. Claro, en confianza, claro. Exactamente. Fue el hubo un abuso de esa confianza, un aprovechamiento. Uh-huh. El entregado. De esa situación, de ese poder que él tenía sobre ella. Claro. Y actualmente, ¿cómo está la causa? Entiendo que el miércoles pasado hubo también una sesión, mañana sigue la próxima. ¿Cómo está eso? Es verdad lo que vos decís, la carátula del expediente es por abuso sexual con acceso carnal seguido de muerte. Bien. Tanto el Ministerio Público Fiscal como la querella, estamos también luchando, por así decirlo, para que pueda esto ser modificado, pueda ser cambiado a la real causa de muerte de Paula, el famoso criminis causa, es decir, nosotros afirmamos que Paula no se murió por haber sido abusada en pleno acto, no, la abusaron, la violaron en manada, la torturaron en vida, claro, y luego la mataron, no es que se les murió, ¿me explico? Sí. Todas las decisiones fueron deliberadas. Torturarla fue una decisión, violarla entre mínimo 3 personas fue una decisión, y luego matarla fue también una decisión. Claro, sí. Sí, la verdad, recuerdo aquel hecho en aquellos tiempos. Una decisión cubierta por un pacto de silencio. Sí. Entre estos perversos que participaron de ese brutal femicidio que ha marcado un antes y un después en la historia de San Rafael, de la provincia uh-huh. de Mendoza y del país entero, porque nosotros que tenemos el acceso a todo el expediente, es muy crudo lo que voy a decir, pero nosotros hemos podido tener acceso a la necropsia, que es la autopsia, y el cuerpo de Paola habla de la brutalidad, ¿sí? de la salvajada con la que fue tratada, y todas las lesiones que tiene su cuerpo, que son atroces, fueron hechas en vida. Sí. Esto para que entendamos, ¿no?, la brutalidad, es que no hay palabras para describir que la hayan hecho todo esto en vida. Todo el odio que se derramó ahí en el cuerpo de Paola, sí. Exactamente. Bueno, Celeste, y también toda la lucha de su familia, de su madre, precisamente, la verdad, una gran fuerza tiene, después de tantos años sin justicia real, después de tantas negativas, tantas desilusiones que ha tenido en este tiempo la madre de Paola, ha tenido una fortaleza admirable de tanta lucha para poder decir que se haga justicia. La lucha, el temple, el respeto de Nuri. Sí. El respeto de Nuri, el semblante, el amor. Sí. Porque la sigue movilizando eso. Recordemos que en realidad, yo les decía un poquito antes, apenas empezó la entrevista, que para analizar situaciones por ahí está bueno ubicarse también en el lugar y en el espacio en el que sucedieron los hechos. Uh-huh. Cuando le pasa esto a Paola, ella tenía 19 años, y volvamos al tema de Nuri. Nuri recientemente se había quedado viuda y estaba a cargo de 5 hijos ella sola, ganándose el mango, trabajando 25 horas al día, por así decirlo, para poder llevar adelante esa familia, en un barrio que queda en las periferias de la ciudad, cuidando y a sus hijos como podía, llevando su vida adelante, y que de repente le arrebaten así la vida de su única hija mujer, y que luego de todo esto sufrir amenazas de parte de varios de los imputados en la causa, que le prendieran fuego a la casa con ellos adentro, que se tuvieran que mudar del barrio, que una vez que se mudaron del barrio siguieron recibiendo amenazas, que hasta hace 5 años reciben amenazas por debajo de la puerta. Y Nuri demostrándonos que se puede pedir justicia, es emocionante, es durísimo al mismo tiempo. Uh-huh. Nosotros aprendemos en cada marcha, bien como vos lo decías, nosotras también con el colectivo de compañeras hemos acompañado a Nuri en cada marcha que se ha ido dando en la ciudad de San Rafael, casi siempre con muy poca gente, porque pareciera ser que como no me pasó a mí, no. Totalmente. Me importa. Sí. Le pasó a la pibita allá del barrio. Por algo le habrá pasado. Exacto. ¿Qué voy a ir a marchar una hora al centro si no me pasó a mí, no me pasó ni cerca? Esa falta de empatía, ¿no? Que también es una de las tantas cosas que ha dejado al descubierto ese caso. Sí. ¿Cómo habla esto del pueblo también, ¿no? Sí, es en pueblos chicos y en grandes también pasa, sucede, vemos con la crueldad que tratan a muchos, digamos, de los femicidios, no solo el de Paola, pero es cruel, y bueno, hay algo que sí, con respecto a lo que estabas diciendo vos, Celeste, más allá de las marchas, de las movilizaciones que podamos hacer, las colectivas, las compañeras organizadas, hermanadas, es no olvidarnos de Paola, no olvidarnos de ninguna, y Paola es todas nosotras. Es todas nosotras vivas, gritando, ardidas, furiosas, si bien cada una lleva sus actives, sí te puedo decir que acá hay dos compañeras que somos Paola, o sea, nos mataron con Paola ese día, nada más que seguimos en una vida activa gritando por ella, y eso no lo vamos a perder, y cada día vamos a hacer más, aunque tengamos territorios muy complicados, muy difíciles y también crueles, con lo que estabas contando, con esta falta de empatía, con esta crueldad, con el desprecio que todavía se mira. Casos que mientras vos relatabas, yo estaba helada, siempre de alguna manera esto me choca de una forma muy, muy, muy, muy intensa. Así que, bueno, decirte que acá estamos, que lo podemos contar, seguir contando, saber lo que le pasó a Paula y de que todavía no tiene justicia. Que eso es lo grave, es muy grave, más allá de todo. Pasaron 20 años y todavía no hay nadie responsable sobre lo que le pasó, que es un horror todo lo que contabas. Sí, por supuesto, eso es algo que nosotros no podemos permitir más, ni como sociedad, ni como país, ni en el mundo. Esto no debería pasar. Nosotras deberíamos poder salir a la calle tranquilas. Parece una locura tener que estar pidiendo esto, que es lo mínimo, ¿verdad? Sí. Poder relacionarnos con la persona que se nos dé la gana y no correr riesgo por eso, que nadie se abuse de nuestra confianza, de nuestra vida, de nuestro amor. Exacto. Que nadie se aproveche de eso para después hacernos daño. Nunca más tiene que volver a pasar. Y que cuando alguna injusticia suceda, que el aparato del Estado, en forma de policía, en forma de poder judicial, en forma de lo que le quieran decir, que funcione. Lo mínimo pedimos, que funcione. Y que haga bien las cosas, desde la parte de la policía, desde la parte de médica, desde la parte de justicia, todo. Porque hubieron muchas falancias. Sí. Pedimos lo mínimo. De todas maneras, bueno, también sí quiero resaltar algo lindo, y es que en estos últimos años de la causa, sobre todo en este último debate, que es la última ficha, como decimos nosotros, que queda para poder lograr hacer algo de justicia mediante el juicio a Marcos Graín. Mañana, mañana sería la última ficha, como decís. No, mañana se reanuda el debate, y bien. No sabemos cuándo termina. Puede terminar a fines de diciembre, puede que retomemos en febrero, puede que la feria se suspenda por este juicio y continuemos trabajando durante enero, no se sabe aún. Más allá de todo eso, quiero resaltar la participación de un aire nuevo, de varias compañeras chiquitas que han tomado la posta, y esto también tiene que ver con la revolución feminista a nivel mundial que venimos viviendo desde hace aproximadamente unos 2 o 3 años hacia atrás, ¿no? Revolución a nivel mundial, y que también nos hace decir a todas basta, uh-huh, de visibilizar los maltratos que históricamente venimos sufriendo todas. Desde en Hollywood con el movimiento Me Too hasta en Argentina y Latinoamérica, el nunca más hacia la violencia hacia las mujeres, este despertar también, ¿no es cierto?, que ha habido a nivel global, también ha sucedido acá en San Rafael, y es por eso también que en las marchas de ahora hay chicas de 10 años, 11 años, 12, 13, 15, o sea, ni siquiera habían nacido cuando pasó lo de Paula y están pidiendo justicia por ella. Eso también es algo dentro de toda esta mierda que está pasando, también es algo lindo. Es así decir, es. Hay un montón de personas más abriendo los ojos, pidiendo justicia, personas que se dan cuenta de que basta, loco, basta de abuso, basta de silencio, basta de complicidad, basta de impunidad. Sí. Listo, nosotras decimos basta también. Así es. Vos lo has dicho clarito, Celeste, esta ola feminista ha hecho repensarnos muchas cosas y luchar por la que no está y luchar por todas estas microviolencias que vivimos día a día y las hacemos natural. Bueno, terrible, terrible, pero bueno, ahí estamos. Yo sé que este programa se escucha en todo el país y en el resto del mundo también. Que se sepa que aquí en San Rafael ocurrió un brutal femicidio, una violación en manada hacia una chica que era amistad, que era arte, que era bondad, y que aún no hay justicia. Estamos transitando y trabajando el último trecho de este proceso judicial para que de alguna manera se llegue a la justicia, y decir justicia me quedo muy corta, me quedo cortísima, porque justicia sería que la Paula ahora esté viva. Exacto. Tomándose unos mates con su familia, siendo la artista que quería ser. Uh-huh. Y eso no va a pasar nunca más. Así que pedimos mínimo que se condene al único hasta hoy imputado y persona que nosotros creemos responsable de este hecho tan atroz que se cometió contra Paula. Así es, Celeste, y vamos a llegar a eso, sí, sí. Como vos decís, que bueno, yo conocí a Paula en persona, era arte Paula. Bueno, Celeste, esperamos seguir la causa desde cerca. Sabés que desde el Enredando las Mañanas y la RNMA estamos acá dispuestos a para cuando gusten seguir este caso, ¿sí? Y esperamos que en las próximas entrevistas podamos decir sí, se hizo justicia. ¿Sí? Ojalá que así sea. Muchas gracias, compañeras, compañeros, compañeras que trabajan en esa radio y que nos dan voz para poder visibilizar esto y para poder gritar más fuerte que nunca: justicia para Paula Toledo. Y así será, justicia. Bueno, muchas gracias, Celeste. Abrazo apretado. Bien, estábamos escuchando a Celeste Marchetti, desde San Rafael nos hablaba, San Rafael Mendoza, que es abogada querellante del tercer juicio por el femicidio de Paula Toledo. Hace 17 años pasaron y todavía no hay justicia. La verdad que todo lo que comentaba es un horror. Bueno, y nada, esperemos que esto se revierta y que el miedo cambie de lado. Así es, y que San Rafael despierte, porque sí, es una ciudad grande, muy grande. San Rafael, yo que vengo de ahí, es muy grande pero muy chato, y es como dice ella, como no nos tocó, no vamos, que vamos a marchar una hora, pero sí, ojalá que esta revolución nueva que está en las calles reviva toda esa quietud que hay en esa ciudad y que puedan tener la voz de las que ya no están. Poca empatía más que quietud. Nos vamos bueno, a... Bueno, 11:28. Vamos a cortemos un poquito este rato, este mal gusto, lamentablemente, una linda musiquita para nuestros oídos y ya volvemos con más Enredando las Mañanas. Hasta las 12, Enredando las Mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. 7:31 de la mañana. Bueno, vamos ya casi en el final. Vamos a entrevistar ahora a José Piñeiro, periodista e integrante de la Multisectorial de Derechos Humanos de Río Grande, Tierra del Fuego. Desde la Multisectorial presentaron ante el Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego una impugnación contra la candidatura de la jueza Felicita Maistei, ya que ven con extrema preocupación que la magistrada hizo públicas en reiteradas oportunidades manifestaciones negacionistas respecto del genocidio que concretó la última dictadura militar en nuestro país. Invisibilizando toda la historia. Gravísimo. Bueno, ahora vamos a dialogar con José. José, buen día. ¿Estás ahí? ¿Nos escuchás? Sí, ¿qué tal? Muy buenos días, Cintia, Danilo, un saludo para ustedes y para todos los que están ahí en la radio. Muchas gracias, José. Bueno, contanos un poco sobre esta impugnación, cuándo la presentaron, cómo la están llevando, cómo la han organizado desde la sectorial. Bueno, esta impugnación tiene que ver con expresiones de Felicita Maistegui Marcó, que es una jueza provincial de la ciudad de Ushuaia, que expresiones que hizo a través, sobre todo, de su cuenta de Twitter. Esto fue el año pasado, sobre todo, incluso tuvo dos pedidos de jury, que luego el Superior Tribunal de Justicia desestimó, pero uno de ellos lo presentó la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, el otro, bueno, personas particulares acá de Tierra del Fuego, y en estas expresiones Marcó no solo negaba los 30.000 desaparecidos, atacaba duramente a figuras como Estela de Carlotto, a Madres de Plaza de Mayo, ponía un signo de igualdad entre quienes fueron víctimas del terrorismo de Estado y otras clases de muertes ocurridas durante la última dictadura militar, hablaba de una guerra contra el comunismo para evitar que avanzara el comunismo en nuestro país, y con esto justificaba todo el accionar de la dictadura militar, siempre a través de su cuenta de Twitter. Cuando fue cuestionada, dijo que bueno, que ella no era especialista en redes sociales y se justificaba en esto, pero para nada se desdijo, ¿no?, de todo este negacionismo del accionar de la última dictadura militar. Bueno, estos dos pedidos de jury que fueron promediando el año pasado, en septiembre, octubre, fueron rechazados, y hoy en la provincia se decidió ampliar el Superior Tribunal de Justicia, que es la Corte Provincial, tiene 3 miembros, y se lo decidió llevar a 5. Bueno, para esto se va a hacer un concurso y entre los postulantes está Felicita Maistegui Marcó. De ahí la preocupación tanto de la Multisectorial de Derechos Humanos de Río Grande como la de Ushuaia por la posibilidad de que una jueza de esta de estas características, una funcionaria judicial de estas características, ¿no?, llegue a la Corte o a la instancia superior del Poder Judicial de la provincia. Así es. Y una vez que se visibilizó estos comentarios en las redes sociales, con ese justificativo tan pobre, ¿no? ¿Qué la sociedad en sí ahí de la provincia, que tomaron algún tipo de medida de scratch, algún tipo de medida de cartas, algún tipo de medida, algo con respecto a esta situación y hoy por hoy enterarse de este nuevo posible situación, ¿no?, de ser parte de un puesto tan importante? Sí, en su momento estas expresiones tomaron estado público en los medios de la provincia y llegó a medios nacionales, fue noticia nacional por las características que tenían estos dichos de Maistegui Marcó, ¿no? Hubo reacción de ciudadanos de la provincia, particulares, incluso, bueno, un grupo impulsó uno de estos juris, los sindicatos judiciales, tanto el CEJUP como la Unión de Empleados de Justicia se pronunciaron rechazando estas manifestaciones, bueno, mucha gente, incluso trabajadores del Poder Judicial o personas que integran distintos estamentos del Poder Judicial manifestaron su preocupación, y luego fueron rechazados estos pedidos de ayuda, ¿no? Claro. Nosotros como multisectorial también nos pronunciamos, y hoy por hoy con mucha preocupación vemos esta situación, ¿no? La posibilidad que esta jueza, que hablaba de una dictadura que venía a salvar al país del comunismo, por ejemplo, pueda llegar a la máxima instancia del Poder Judicial de la provincia. A ella se le pidió ahora una respuesta a la impugnación que nosotros presentamos. Se está esperando esta respuesta. Esto retrasó un poco el proceso de selección de estos dos nuevos integrantes del Poder Judicial fueguino. Habrá que ver qué es lo que dice Maestegui Marcó en su defensa, y después tiene que resolver el Consejo de la Magistratura, que es quien debe decidir sobre estas impugnaciones que se presentaron en el caso de Maestegui Marcó y del otro integrante también, o otro postulante que también fue impugnado. Son dos los que fueron impugnados, y bueno, veremos, esperemos que haya un resultado favorable al planteo que nosotros hacemos, porque bueno, creemos que es realmente muy muy preocupante que se avale siquiera la posibilidad, ¿no?, de que sea postulante al Superior Tribunal de Justicia una jueza de estas características. Tal cual. José, y preguntarte también si ustedes si conocen, si tienen precedentes, antecedentes de que se hayan, digamos, logrado en impugnaciones a funcionarios judiciales por estas posiciones como antidemocráticas, digamos. ¿Ustedes tienen un conocimiento de algún precedente de esto? Aquí en la provincia no hay antecedentes. Veremos qué es lo que pasa en esta ocasión y esperemos que se pueda sentar un precedente y dar un mensaje claro, ¿no?, en este sentido, sin dobles discursos, porque realmente fueron muy muy graves las expresiones de Maestegui Marcó en su momento. Nunca se desdijo de las mismas, y hoy se postula para estar en la instancia más alta de la estructura del Poder Judicial fueguino, ¿no? Entonces, bueno, realmente es preocupante. Claro, el Tribunal Supremo de Justicia fueguino, o sea, es preocupante. Vendría a ser la Corte, lo que es la Corte a nivel nacional, que va en la provincia, es el Superior Tribunal de Justicia. Claro, con toda, aparte sus dichos como, o sea, fueron públicos, desdecirlo tampoco justificaría mucho. Yo quisiera ver qué pasó, ojalá podamos seguir en contacto y saber qué contesta, o sea, qué explicación o qué respuesta va a dar ante la impugnación que ustedes presentaron. Porque la verdad que ya lo que dijo se dijo, y bueno, ¿qué excusa das a eso? ¿Cuál es el justificativo que das a todo lo que dijo, que es grave, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, era una, en estos Twitter, Maestegui Marcó justificaba el terrorismo de Estado. Claro. En un tweet dirigido, por ejemplo, a Estela de Carlotto, la arrogaba a la presidenta de la abuela de Plaza de Mayo, y le decía: usted, señora, se olvida que representa el dolor de los violentos subversivos que usaban armas para matar a civiles para ocupar el poder. ¿De qué habla? Coherencia, por favor, le reclamaba esta jueza a Estela de Carlotto. Este es uno de los twitters, ¿no?, que emitió en su momento. Está en pleno retroceso en materia de derechos durante la gestión de Mauricio Macri, ¿no? En ese contexto, claro. Envalentonada, evidentemente, esta funcionaria judicial, se dedicaba a emitir estos tipos de mensajes en su red social. Claro, porque, a ver, no podés, pero podés llegar a hacer una facha horrible, pero de ahí a desconocer la historia, me parece un poco mucho. Mucho, todo, la verdad. Todo esto ya siendo jueza, ¿no? Representando por lo menos una parte de la estructura del Poder Judicial de la provincia, así que ya en ese momento esto, bueno, ni más ni menos que le motivó dos pedidos de jury que lamentablemente fueron desoídos por el Superior Tribunal de Justicia. Veremos cómo se actúa en esta ocasión. Bueno, por lo pronto es buenísima la iniciativa, el pedido de impugnación. Y bueno, nosotras obviamente desde acá, José, vamos a estar acompañando y apoyando. Los micrófonos están abiertos para que nos sigan contando cómo va esto, se siga metiendo presión a lo que es esta impugnación. La verdad que no hay palabras tampoco, porque te quedás, viste, como diciendo, ¿en serio a esta altura? Y bueno, sí, pasa. Así que bueno, José, muy agradecidas desde el Enredando que nos puedas haber contextualizado todo y el contacto con vos. No, desde ya el agradecimiento es nuestro, de la Multisectorial de Derechos Humanos, mío en particular, y bueno, un abrazo grande y muchas gracias a ustedes también por hacerse eco de esto que pasa en Tierra del Fuego, ¿no? Noticias realmente graves, preocupantes, y que por lo general los grandes medios no reproducen, sí, no. Como todo lo que pasa en el interior generalmente, ¿no? Así que buenísimo el interés, sí, de ustedes, y a disposición, por supuesto. Sí, sí, nosotros también quedamos a disposición, la bulla, la Enredando, para cuando lo necesiten, y saben que cuentan con nosotros y nuestro apoyo. Te mando un beso y un abrazo, José, muchas gracias por todo, y bueno, nos comunicamos, seguimos el tema. Así será, seguramente. Un abrazo enorme, muchas gracias. Gracias, José. Bien, estábamos entrevistando a José Pinheiro, periodista e integrante de la Multisectorial de Derechos Humanos de Río Grande, Tierra del Fuego. Desde la Multisectorial presentaron ante el Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego una impugnación contra la candidatura de la jueza Felicita Maistegui, ya que ven con extrema preocupación que la magistrada hizo públicas en reiteradas oportunidades manifestaciones negacionistas respecto al genocidio que concretó la última dictadura militar en nuestro país en sus redes sociales, y después saliendo a declarar que no sabe usar el manejo de las redes sociales, pero bueno, los dichos bien que los supo manejar perfectamente. Así que bueno, 11:44 de la mañana, rapidísimo se nos ha pasado la mañana, nos falta la última columna de este Enredando, así que nos vamos a una pequeña musiquita y ya volvemos con más Enredando las Mañanas. Hasta las 12, Enredando las Mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Desde el sur del planeta, rap de la tierra. Y si quieres le muer, con el MRG. Llega y me llena el Nehuen de mi tierra. Quiñe Ebuque, la Meli, Quechuca, Yuregle, Pura, Ayamari. Llega y me llena el Nehuen de mi tierra. Llega y me llena el Nehuen de mi tierra. Y llegamos al último bloque de este Enredando. ¿Y qué tenemos? 11:45 primero la hora, y ahora tenemos la columna anticarcelaria

¿no? Y sabemos muy bien que aprobó el protocolo para uso de armas de fuego, comprando 25 pistolas de tipo Taser. Sí. Sabemos que ya a partir de ahora no hay otra lógica. Sí, tal cual, Bárbara. Bueno, Bárbara, la verdad que muchísimas gracias por habernos también... Este tema es buenísimo porque tenemos como un montón para charlar, para debatir sobre esto. Está buenísimo que lo hayas traído. Siempre desde con tu mirada tan clara, con tu análisis súper, súper claro. Te agradecemos y bueno, esperamos el martes que viene, la próxima columna de agencia. ¿Hola? Sí, ¿nos escuchás? No sé si estamos bien con... Ah, bien, bien. Pensamos que no escuchaba. Bueno, bueno, muchísimas gracias a ustedes. Y sí, seguimos en diálogo y esperemos que en algún momento podamos comunicar noticias un poco más favorables, ¿no? Sí, esperamos alguna buena noticia en algún momento. Bueno, Bárbara, muchas gracias y estamos escuchándote en la próxima columna. Cuando nuevamente estés, ¿sí? Un abrazo. Muchas gracias. Adiós. Bien, estábamos ahí en nuestra columna anticarcelaria y antirrepresiva con Bárbara Taboada, que nos hablaba ahí un poquito de cómo está la situación en otras comunidades, ¿no? De reclamos por nuestros derechos, los derechos básicos como es el agua, no la toma de tierras. Recursos que son necesarios para nuestra vida vital y que no las dan de a poquito, como es el agua, por que ejemplo. No hay apertura ni siquiera los diálogos, ¿no? Exacto, exacto. Es una vergüenza. Sí. Bueno, se nos fue el enredando, te cuento. Se nos fue y 2:03 del mediodía ya. Nos encontraremos el próximo martes. Sí. Y mañana sigue el enredando desde el AMBA. En Radio Semilla, así que conéctense desde la radio, nuestro Enredando las Mañanas por www.rnma.org.ar, desde las 10 hasta las 12. Bueno, nos vamos hasta el martes que viene. Chau, chau. Malo revertir, se viene a curtir. Me hace corregir, nunca rendir, incluso predecir. Si conversa el corazón, no hay que contradecir. Con el emergente, ni mi auken, fe y en tu mil leken, amu pene cuenta, ni con ken. Afkil pe viu ken tu ken. Rufa ukin piu ken, leli ken, ashki tu ken. Rap, rap, mai, ne wen tu fe y en tu ken. Llega y me llena. Más que hablar, más entender que apuntar, más reinventar que copiar, más entrenar, intentar. Es la hora, ahora, el cora implora, rememora, valora, rap melodía, la mejor doctora. Un doctorado en experiencia, los abuelos y abuelas aprendo de su paciencia. He detonado residencia, no han detenido el nido que ha venido como a creencia. Más escuchar al agua, tierra, fuego, viento, más sé crecer como ortiga entre el cemento. Disfrutar el fruto y cada momento. Puma respiro montaña y su aliento. Comecheta en China, mupe huirin, kishulela in. Taina ukin, yei tafkin, ayukile in. Ramu ken piuken tuken, tañi mongelen. Tu culpa ken, fey mutale, fulcan tuken. Hoy en día estoy en sincronía, sane mi agonía. El fey en tu me cría, caerse en la vía. Que alegría, la tierra me cría. Y enseguida llovía, seguía, hervía. Fuerza mía como río fluía. Llega y me llena. Mi madre. madre tierra, hablo mapuche por ella. Aprendo de cómo pelea mi madre tierra, hablo mapuche por ella. Inca gen, tani gen, tani mapu con quien. Feyen tu nieken, que un reguer aquí su amuleken. Fen, ten, huwe chape, hui chapalu. Fen, ten, huwe no y soy Kim Lu. Mai, ni rupu no lai, huesa sungu le fly. Ni folil, llegue el lai, ni que won a fly. Amu le believe raki su añi piu que su amlai. Quien llegue chefe y museu, feyen tu belai. Mapuche está en chin y ya tu feñein. Chaule pa'in, toco el palein. Llegue que la in, chuplemu le pa'in. Acuita newe live to it. Mapuche está en chin y ya tu feñein. Chaule pa'in, toco el palein. Llegue que la in, chuplemu le pa'in. Acuita newe live to it. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar.